Que a mí me hacía feliz. Ella era una niña tan hermosa que a mí me hacía feliz. Pero un día el amor se fue y nunca más ha de volver. Pero un día el amor se fue y nunca más ha de volver. Dime por qué. Para olvidar, estoy sufriendo, no aguanto más, no sé qué hacer para olvidar. Nunca, nunca entregaré todo mi amor a otra mujer. Todo mi amor es para ti y solamente para ti. Dime por qué. Quiero.